Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Es un placer compartir con ustedes este espacio informativo de la revista Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos una vez más. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. A continuación, los titulares más importantes en Costa Rica. Manifestaciones y huelgas han marcado los primeros meses de la administración de Laura Chinchilla. Y es que la falta de diálogo y coherencia en las acciones, al parecer, seguirán siendo una razón para movilizaciones sociales. El sector salud y seguridad anuncian actos de protesta. Los accidentes, deslizamientos y elevadas tarifas que los costarricenses conocemos sobre la nueva carretera a Caldera son solo la punta del iceberg de lo que parece ser un caos ambiental, económico y de infraestructura. Lo peor del caso es que este panorama podría repetirse en la ruta San Ramón-San José. Y en el ámbito centroamericano, esta semana se desarrolló una jornada nacional de la resistencia en distintos estados en Honduras. La discrepancia por la privatización de servicios como el agua y la educación pública y el incumplimiento del ajuste al salario mínimo fueron parte de las demandas en las multitudinarias manifestaciones. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado a las autoridades guatemaltecas para disminuir la brecha social existente. Guatemala destaca como uno de los países más desiguales de América Latina. Y en nuestro espacio de opinión, el sociólogo José Carlos Chinchilla se refiere a la importancia del Fondo Especial para la Educación Superior. El especialista habla de la convicción de que la educación es un requisito para el desarrollo general de la sociedad. En Costa Rica. Manifestaciones y huelgas han marcado los primeros meses de la administración de Laura Chinchilla. Y es que la falta de diálogo y coherencia en las acciones, al parecer, seguirán siendo una razón para movilizaciones sociales. El sector salud y seguridad anuncian actos de protesta. La demanda de derogar un decreto que declara un proyecto minero de interés nacional, la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior que garantice un respaldo económico digno para las universidades públicas y el anuncio de un significativo recorte presupuestario al Tribunal Ambiental son algunos de los temas que han generado diversos actos de protesta. Para los expertos en la materia, este es el resultado de una falta real de acciones y un pronunciamiento claro de cuál es la posición de la nueva administración. Si se habla de prioridad en defensa del ambiente y educación, ¿por qué se recortan recursos? Por su parte, los trabajadores del sector salud lanzan un ultimátum al gobierno, o de lo contrario valoran un movimiento de paro y manifestación pública. El sector exige al Estado pagar la millonaria suma que adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por si fuera poco, la morosidad con la caja aumenta con la deuda de patronos privados. En general, las deudas superan los 700 millones de colones. Para el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Caja, Luis Chavarría, esta situación de morosidad impedirá que las promesas de campaña de mejorar los servicios y demandas del sector salud se vean cumplidas. Además, se sigue creando un mercado lucrativo a clínicas privadas. Laura se comprometió a crear 150 bajes. Si más no me equivoco, Oscar Arias en su política se comprometió a criar 600 EBAES, pero son cuestiones que se quedan ahí porque para criar EBAES se necesita más recurso humano, y mucho. Para criar EBAES se necesita estructura física, y bastante. Para dar una buena atención en los EBAES se necesitan equipos médicos que no existen. Entonces, al darse esta situación, pues es lógico que los gobiernos están siendo los principales responsables de esta crisis que no ha podido superarse en la caja que viene afectando a los asegurados. Aquí la ley de protección al trabajador en cuanto a los aportes que tiene que hacer el gobierno y que tienen que hacer las instituciones públicas han sido totalmente incumplidas con estos significativos aportes, sino que también tiene que ver con el régimen no contributivo de pensiones. Si la caja no recibe todos esos dineros, pues es lógico que no se pueden construir ni más hospitales, ni más clínicas, ni crear más códigos de plazas. Y es muy limitado en los últimos años el equipo especializado que la caja viene haciendo en eso. Por eso, si la caja no compra equipo, se le viene creando un mercado muy lucrativo a algunas clínicas privadas, porque entonces lo que hacen los doctores o los hospitales es enviarlos para esta única posibilidad que quedaría. Chavarría recordó que al mes de ser elegida la mandataria Laura Chinchilla, hubo un encuentro de organizaciones sociales y sindicales en donde elevaron las demandas anteriormente expuestas. Ante la falta de acciones, estudian la posibilidad de una huelga de los trabajadores de la salud. Y a ella le presentamos un documento donde hablaba no solo de estas cosas, de las deudas, sino también de cómo mejorar los servicios, cómo tratar de ir eliminando las filas, y se comprometió a atendernos. Inclusive le pareció en algunos casos que las propuestas que estábamos haciéndole de manera muy formal eran muy interesantes para ella, pero del discurso al hecho ha habido una gran diferencia, porque le hemos solicitado en tres ocasiones que se nos atienda y otra para que participara en un reciente debate que teníamos con los delegados de UNDECA, y ni los ha recibido ni ha venido a enfrentar, digamos, esta situación. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esto. La idea es concientizar a los usuarios de que ese dinero hay que rescatarlo y que ese dinero puede servir de mucho para mejorar los servicios, y no descartamos que con los trabajadores de la institución no descartamos hacer un movimiento en la primera semana de septiembre. Los trabajadores afirman que con el incumplimiento de pago de las responsabilidades con la caja, también se ven afectados en el pago de tiempo extraordinario y pago a los interinos. Al parecer, el acercamiento con los diversos sectores que prometió la mandataria Laura Chinchilla en su gestión no ha resultado como la población lo esperaba. Y es que también los diversos gremios policiales, tanto de la penitenciaría, migración y fuerza pública, entre otros, elevan su disconformidad y también amenazan con manifestaciones. Héctor Prado, de la Policía Penitenciaria, dice que ellos deben enfrentar a diario el estado de inseguridad de la ciudadanía costarricense, y resulta paradójico que no estén participando en el Consejo Consultor que trata el tema en busca de políticas más contundentes. Nosotros los policías somos los principales involucrados en el tema de la inseguridad ciudadana. Y resulta que el gobierno de nuestra presidenta, Laura Chinchilla, implementó un consejo consultor para tratar el tema de la inseguridad ciudadana. Ha llamado a muchas personas a aportar en este consejo consultor, y a los principales involucrados en el tema de la inseguridad ciudadana no se ha dignado a llamarnos. Con la elaboración y entrega de este documento, el día de hoy, nosotros vamos a dar un plazo prudencial a ver si la señora presidenta designa a alguien o nos manda a llamar personalmente para hacer nosotros nuestro aporte sobre ese consejo consultor de seguridad ciudadana. Los distintos gremios redactaron un documento que lo elevaron a la presidencia de la República. La procura es hacer un diálogo sobre las necesidades y ofertas que ha hecho la presidenta en la campaña referente a la Policía Nacional. El sector insiste en que ellos son un pilar fundamental, ya que por su ejercicio laboral saben identificar cuáles son las fallas del sistema. El investigador del Organismo de Investigación Judicial, Carlos Fernández, dijo que el OIJ respalda la demanda de los distintos cuerpos policiales. A su juicio, aunque el organismo cuenta con su propio presupuesto y no depende del gobierno central, debe solidarizarse con la situación de las otras fuerzas policiales. Fernández destacó algunas de las brechas y denuncias existentes. Actualmente sabemos que todo lo que es la infraestructura de toda la policía, de la fuerza pública, migración y demás, pasan por situaciones muy difíciles. Posteriormente, la equiparación salarial con respecto a los demás entes policiales de otra institución como PSD o algunos otros beneficios que tienen no son equiparados igualmente a los policías de fuerza pública, migración, penitenciaria, municipal y demás. Entonces necesitamos que todo sea equiparado a conforme corresponda. El presidente de la seccional de la Asociación de Empleados Públicos y Privados de Seguridad, Adrián López, dijo que la inseguridad es una carta de los gobiernos para las campañas. A su parecer, se debe gestionar un verdadero campo de acción con políticas acertadas. Cuando un Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad es un bien jurídico que el Estado debe garantizar. Si perdió esta capacidad, la democracia como tal ya no tiene sentido. Y prácticamente esto es lo que ha pasado acá. Lo que pasa es que la inseguridad y el miedo vende. La política en esto la han basado estas personas de turno. O sea, únicamente en lo que es miedo, lo que es inseguridad, porque eso vende. Y en base a eso que ellos han montado sus campañitas de gobierno, ¿verdad? Y sin importar realmente lo que la gente está sufriendo abajo. O sea, una pobreza que está generando un caos social que nosotros como policías ya no podemos sostener esto. Y nosotros como policías sinceramente somos la cortina de humo que sostenemos el gran caos social que esta gente viene generando desde arriba, al no haber una justa distribución de riqueza. Porque sinceramente lo que se ha dado en Costa Rica es una falta de respeto para la sociedad civil. Mira, aquí no hay una doctrina policial que tenga un norte fijo, sino que únicamente lo que hace es importar teorías, por así decirlo, o doctrinas policiales de países donde la seguridad es todo un norte, o sea, y se destina todo un presupuesto para esto, en contraposición a Costa Rica, que lo que se destina es el 0.5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? También pelear por un campo en la mesa de negociación del gobierno de turno, ¿verdad?, como representantes de base de los cuerpos policiales. Que esto no se cumple, porque ya el tiempo de nosotros ya se está agotando. Nosotros hemos agotado las vías del diálogo y no se ha hecho nada por mejorarlo en cuanto a lo que son salarios y infraestructura. Posiblemente no estaríamos yendo a manifestación, ¿verdad? Habrá que esperar cuál será la gestión que realizará la mandataria Laura Chinchilla ante tanta demanda de ser clara y efectiva en temas como ambiente, educación, seguridad y salud. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Sin duda alguna, la oposición a un proyecto minero en Crucitas seguirá dando de qué hablar en Costa Rica. El sector de defensa al ambiente refuerza sus acciones de protesta. Le damos el pase a nuestra corresponsal, María José Serrano, quien nos informará de los detalles de una caminata. Adelante, María José. Así es, Laura. Y es que las acciones en contra del proyecto minero Crucitas, al parecer, seguirán reforzándose. Precisamente la próxima semana, del 23 al 29 de agosto, iniciará una caminata en contra de dicho proyecto. La movilización partirá desde Crucitas, San Carlos, Zona Norte, hasta la capital de San José y finalizará el 29 de agosto con una vigilia frente a Casa Presidencial. Lorenzo Cambronero, uno de los organizadores, hizo un llamado a participar de la actividad y anunció que se dispone de hospedaje y alimentación para las y los caminantes. También los noticieros locales y páginas como Facebook, Twitter, entre otras, invitan a unirse a la caminata ganando simpatizantes. Cambronero recuerda al público que puede unirse al grupo durante el recorrido o en San José. Todo esfuerzo es bien recibido, destacó este miembro activo del Frente en Contra de la Minería a Cielo Abierto. Desde la Zona Norte, para Voces Nuestras, les informó María José Serrano. Los accidentes, deslizamientos y elevadas tarifas que los costarricenses conocemos sobre la nueva carretera Caldera son solo la punta del iceberg de lo que parece ser un caos ambiental, económico y de infraestructura. Lo peor del caso es que este panorama podría repetirse en la ruta San Ramón-San José. El detalle de esta información con la periodista Noelia Alfaro. La fracción del partido Acción Ciudadana reunió expertos y exfuncionarios que tuvieron relación con la concesión a Caldera en un foro este jueves. Ellos explicaron cómo la falta de control estatal y la lentitud o inexistencia de la fiscalización del proceso derivaron en una obra inconclusa e insegura. El diputado del PAC, Manrique Oviedo, aseguró que el tema es de vital importancia, en vista de que Autopistas del Sol, empresa que construyó esta carretera, también tiene la concesión para la vía San Ramón-San José. El exdiputado del Movimiento Libertario, Mario Quirós, fue uno de los panelistas en el foro. Quirós denunció una gran cantidad de vicios en todo el proceso de la concesión y construcción de la vía. Él sugirió una investigación antes de dar luz verde al mismo consorcio para que lleve a cabo una nueva obra. Desafortunadamente, en Costa Rica, con la concesión a Caldera, vemos que el concesionario tiene subyugados a todos los órganos de fiscalización. No hay uno que haya sobrevivido. Y esa es la situación que tenemos con una empresa y un consorcio que lo que quiere es seguir con San Ramón también. O sea, ya no satisfechos con los 300 millones que le han metido los costarricenses con una obra inacabada y con gran inseguridad, sino que quieren seguir con San Ramón ahora, que también se los había concedido la misma Comisión Nacional de Concesiones. Esto significa que no hay ningún órgano robusto de inspección en Costa Rica para enfrentar el reto de las concesiones. Y me parece que el tipo de concesión que estamos viendo en la carretera San José Caldera y que pretende seguir con la carretera San José San Ramón es muy... A mí me parece que es que tiene que haber una investigación a fondo de los en el campo de ingeniería. Bueno, ir a examinar qué pasó aquí con lo que falló. El país no puede, sin ese análisis a fondo, especialmente en el caso de esta misma empresa, entregarle a ciegas la concesión de San Ramón. Y es que las denuncias fueron severas y contundentes. El ingeniero Enrique Molina, de la empresa IMSA, que brindó servicios de consultoría a Autopistas del Sol, asegura que todavía hay un grave incumplimiento de requisitos en la infraestructura. Se produjeron 263 no conformidades en muchos campos, pero también en aspectos muy serios sobre de la calidad del proyecto, que tienen que ver procesos constructivos, calidad de los materiales, incumplimiento de especificaciones de mezclas asfálticas, de mezclas de concreto. En todos esos rubros, entonces se generaron 263. Sí debo decirle que de prácticamente todas hubo respuesta de parte de la concesionaria, pero que hubiera respuesta no significaba que la respuesta era aceptable. Tan es así que de las 263 solo se aceptaron 52 respuestas, quedaron, como decía ahí, 211 sin cerrar. Nosotros salimos de ahí en septiembre del 2009 y a la fecha no se han cerrado. Es más, hay algunas que no las van a poder cerrar nunca. Para cerrarlas van a tener que hacer el laboro, van a tener que destruir o volver a construir. El caos fue más allá de obras mal concluidas. A nivel ambiental también hubo una gran cantidad de irregularidades, según declaró la consultora de gestión ambiental, Montserrat Solano. Desde la ruptura del manto acuífero de Barba hasta las acciones que ocasionan derrumbes en la vía son un ejemplo de eso. Solano asegura que la empresa recibió advertencias con antelación, sin embargo, hizo caso omiso. La experta criticó la lentitud de organismos como la Secretaría Técnica Ambiental, SETENA, pues el consorcio no solo irrespetó el plan de gestión ambiental, sino la ley orgánica que regula esta materia. Si usted ve los planes de gestión ambiental con lo que sucede en la realidad, no se cumple el plan de gestión ni de mantenimiento de escombreras, ni de remoción de tierra, ni de protección a las zonas de acuíferos o de quebradas en ninguna de las partes. Y lo que es más serio aún, se incumple con la ley de ambiente al no rendir una garantía real ambiental de construcción y tampoco la de operación. Por lo menos SETENA tenía su equipo revisando, pero la actuación de SETENA ha sido muy lenta. Esa obra se debió haber paralizado al primer problema. Montserrat Solano aseguró que ante este panorama de mal accionar tanto de la empresa como del Estado, lo más probable es que la construcción de la carretera San Ramón-San José se lleve a cabo en condiciones similares. Tras las denuncias de estos y otros expertos en la materia, el diputado del PAC, Manrique Oviedo, pidió a los representantes del Movimiento Libertario y el PASE trabajar en conjunto para formar una comisión mixta que permita investigar este caso y evitar que se repita en la vía entre San Ramón y San José. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Si ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El sociólogo José Carlos Chinchilla se refiere a la importancia del Fondo Especial para la Educación Superior. El especialista habla de la convicción de que la educación es un requisito para el desarrollo general de la sociedad. En estos días hemos visto cómo las universidades estatales han tenido que hacer un alto en su labor cotidiana para poder defender el presupuesto de las universidades. Esta defensa del presupuesto universitario no debe ser entendida solo como la defensa de un monto para satisfacer necesidades salariales, de equipos, de infraestructura u otras necesidades que estos centros de educación pública superior tienen, sino más bien es la defensa del derecho a que nuestro país pueda continuar gozando de centros de pensamiento, producción científica, artística y de profesionales que en su conjunto posibiliten mejores condiciones para el desarrollo general de la sociedad. Si algo ha caracterizado y diferenciado nuestro país del resto de la región, ha sido esa convicción de que la educación es un requisito para la paz social y el desarrollo económico y cultural de nuestro país. Así, desde el siglo XIX, encontramos esa claridad y esa convicción de que educar es progresar, y lo que hoy decimos, que la educación superior pública universitaria es la garantía de una sociedad con soberanía cultural y soberanía cognitiva. Si bien el tema del FES o Fondo Estatal para la Educación Superior es un tema financiero, detrás de él encontramos una visión de sociedad, una concreción de la democracia y una garantía de continuismo en lo relativo a garantizar que en las universidades podrá seguir existiendo la libertad de cátedra, libre de intromisiones políticas partidarias, que en las universidades seguirá existiendo el acceso de los jóvenes y las jóvenes con capacidad independientemente de su condición socioeconómica y sobre todo de que continuaremos generando pensamiento, conocimiento científico, producción artística y cuadros profesionales comprometidos con la humanidad y el desarrollo de nuestro pueblo. Las universidades han demostrado a lo largo de su existencia con innumerables evidencias que son la mejor inversión para el futuro. En actualidad, es indispensable que el gobierno de la República, conducido por la presidenta Laura Chinchilla, asuma la responsabilidad heredada desde nuestras generaciones anteriores de que el Estado cumpla con el artículo 85 de la Constitución y financie en la justa necesidad de los recursos que el futuro del país, de las y los jóvenes que se están formando y sobre todo de la soberanía cognitiva, de la soberanía de pensamiento que representan las universidades del Estado. Ella, la presidenta, se comprometió con un diálogo abierto y esperamos que ese diálogo fructifique con el financiamiento adecuado y apropiado de la educación pública universitaria de Costa Rica. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Guatemala. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado a las autoridades guatemaltecas para disminuir la brecha social existente. Guatemala destaca como uno de los países más desiguales de América Latina. Amplía la información Luis Ovalle. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo instó a las autoridades y a los sectores de Guatemala a combatir la desigualdad y a ejecutar políticas enfocadas exclusivamente para reducir dicho flagelo que afecta más a las mujeres, población indígena y afrodescendiente, en la presentación de su informe regional. En el estudio, Actuar sobre el futuro, romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, el PNUD señala a Guatemala como uno de los países más desiguales de América Latina, donde están las 10 naciones con mayor brecha entre pobres y ricos en el mundo. Luis Felipe López Calva, economista en jefe y coordinador del área de pobreza del PNUD, destacó como razones prácticas para combatir el flagelo que el crecimiento económico es más eficiente en reducir la pobreza cuando los niveles de desigualdad son menores. Por otro lado, el debilitamiento de la clase media conlleva a sociedades desconectadas y dificulta la cohesión social y la gobernabilidad. El documento demuestra cómo la desigualdad se hereda de padres a hijos, fenómeno conocido como baja movilidad intergeneracional, lo que ha impactado significativamente en el desarrollo humano en la región. Esto implica que los hijos de padres que apenas completaron la escuela primaria difícilmente podrán asistir a la universidad, mientras que aquella generación cuyos progenitores finalizaron su educación universitaria sí lo logran. Este problema tiene que ser atacado desde las políticas públicas, indicó López Calva. Según el funcionario, Guatemala es uno de los países que más crece en el término de desarrollo humano, sin embargo, sigue siendo el país con menor nivel de desarrollo en la región, solo superado por Nicaragua. Guatemala pierde el 21% de su avance debido a la desigualdad, anotó. De acuerdo con la publicación, la transmisión de la desigualdad se da en los hogares y en el sistema político. Existe una estructura fiscal asimétrica, muy enfocada en los impuestos al consumo y con poca carga al nivel de ingreso y registro de la propiedad y escasa capacidad regulatoria del Estado que genera servicios monopólicos u oligopólicos que afectan a los más pobres. El documento también explora la pobreza y desigualdad por grupos y territorios, que en el caso de Guatemala es 3 veces mayor en población indígena y de afrodescendientes, así como en las mujeres, que trabajan mayor número de horas sin pago por falta de corresponsabilidad social en el hogar. El informe fue presentado al Congreso de la República y a altos funcionarios del gobierno, a miembros de la empresa privada, organizaciones civiles y académicas, y a medios de comunicación para su respectiva discusión. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Panamá. Organizaciones de pacientes y gremios médicos exigen discutir el anteproyecto de ley sobre medicamentos. Los sectores difieren de la propuesta. Desde Panamá amplía la información nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Casi 20 organizaciones de pacientes y gremios médicos, entre otros, se agruparon para exigirle al gobierno de Panamá la amplia discusión del anteproyecto de ley sobre medicamentos. El nuevo grupo se llama Movimiento Pro Seguridad, Calidad y Eficacia de los Medicamentos y Productos para Consumo Humano. Le ha pedido al ministro de Salud se lleve el anteproyecto a una mesa de trabajo sin que se haya tenido respuesta. Inocencio Galindo, de la Asociación de Distribuidores. Nosotros no tenemos necesidad de pasar una ley de medicamentos por pasarla. Nosotros en la actualidad tenemos una ley 1 de medicamentos que nos ha traído por los últimos 10 años por un buen camino. Entonces, mi solicitud es no nos apresuremos. Estrella de Martínez representa a los pacientes con esclerosis múltiple y dice que le preocupa que no estén incluidos en el anteproyecto los medicamentos biotecnológicos y los biológicos para estas y otras enfermedades. Otras enfermedades crónicas, si tú tienes un tratamiento a tiempo y de calidad, créeme que puedes tener una vida plena. Yo lo digo por mis asociados y si no lo quitan, nos condena a una cama o una silla de ruedas. Más que un avance, el anteproyecto es todo un retroceso, sostiene la nueva agrupación. Y expresan además que una de las principales preocupaciones es que se flexibilizan las normas de importación, permitiendo que productos falsificados entren a nuestro país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Honduras. Esta semana se desarrolló una jornada nacional de la resistencia en distintos estados. La discrepancia por la privatización de servicios como el agua y la educación pública, además del incumplimiento del ajuste al salario mínimo, fueron parte de las demandas en las multitudinarias manifestaciones. El detalle de nuestra información con la corresponsal Dunia Montoya. Jornada Nacional de Protestas de la Resistencia en Honduras. Miles de manifestantes salieron a las calles a protestar por el incumplimiento al ajuste de salario mínimo este año y contra un paquete de medidas lesivas contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, contra la privatización de servicios públicos como el agua, por la Asamblea Nacional Constituyente y también en apoyo al gremio magisterial que cumple ya más de 15 días en paro de labores. En al menos 4 ciudades entre el centro, norte y Atlántico realizaron acciones desde marchas hasta tomas de vías públicas esta semana en Honduras, atendiendo el llamado del Frente Nacional de Resistencia Popular y las centrales obreras. En Tegucigalpa, la capital, una multitudinaria movilización llegó hasta el Congreso Nacional en un recorrido de cerca de 3 horas. Se estima que más de 30.000 personas acudieron, en su gran mayoría maestros de todo el país, que llevan ya 3 semanas de permanecer en esta ciudad demandando les devuelvan más de 4.000 millones del Fondo de Pensiones y Jubilaciones que el Estado les ha robado al Instituto de Previsión del Magisterio. El reintegro de 12 directores departamentales despedidos de forma ilegal, la destitución del ministro de Educación y el retiro del Congreso Nacional de la propuesta de la Ley General de Educación, medida que busca privatizar las escuelas públicas. En la ciudad de La Ceiba protestaron contra la municipalización del agua, proceso encaminado a privatizar el servicio de agua potable, y con la aprobación el año pasado por el gobierno de facto de la Ley General de Aguas, amenaza con arrebatar las fuentes de agua para ponerla en manos de las transnacionales. En la ciudad del Progreso, por unas 3 horas se impidió el paso para la zona del litoral atlántico. Cientos de pobladores exigieron al régimen de Porfirio Lobo apruebe el incremento al salario mínimo que lleva ya 8 meses estancado y que detenga la ley de empleo temporal que pretende precarizar el empleo y todos los derechos conquistados en la lucha de décadas. En el municipio de Choloma, al norte de Honduras, la resistencia se tomó las 2 trochas del bulevar hacia Puerto Cortés en el puente conocido como El Kilómetro. Decenas de personas fueron golpeadas, más de 15 detenidas, entre ellas un menor de edad, y 5 de ellas acusadas de sedición ante los tribunales por el Ministerio Público. La policía preventiva, apoyada por el Escuadrón Especial Cobra, arremetieron con abundante gas lacrimógeno y disparos de bala viva contra los manifestantes, después de que estos identificaran un infiltrado y les decomisaran su pistola de reglamento. Las piedras con las cuales respondieron los manifestantes no fueron suficientes para detener la arremetida de los policías, quienes perseguían a personas de todas las edades por las calles vecinas y las golpeaban con toletes y a patadas. Un año después del golpe de Estado, el 13 de agosto de 2009, durante otro desalojo similar, fueron apresados y golpeadas decenas de personas, heridos de bala y una mujer violada. Aunque en aquella ocasión fueron muchas las denuncias ante la Fiscalía de los Derechos Humanos, acompañadas de abundante evidencia, hasta ahora ninguno de los responsables ha sido enjuiciado. Para Voces Nuestras, desde Comunicación Comunitaria Común en Honduras, Dunia Montoya. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Pronto se lanzará la radionovela El País de las Maravillas, una producción con un enfoque hacia la percepción de las realidades juveniles. En nuestro espacio de entrevista, el compañero Joaquín Tapia habla al respecto con el coordinador de producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, José Montero. Muy buenos días, amigas y amigos. El día de hoy estamos con José Montero, coordinador del área de producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, para hacer un adelanto con respecto al lanzamiento de la próxima producción, la próxima radionovela del Centro de Comunicación, algo que está pautado para el próximo 30 de septiembre. Buenos días, José. Buenos días a todos y todas. Pues sí, aquí estamos para conversar un poco sobre El País de las Maravillas, nuestra próxima radionovela. Así es, esa es la nueva producción. Bueno, les comenté, está para el 30 de septiembre y podríamos arrancar un poco, José, hablando pues de los enfoques, de las ideas, de qué trata El País de las Maravillas. Esto nace pues de una necesidad institucional de comenzar a trabajar con el grupo de jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes siempre habían sido una inquietud como grupo meta, como grupo de trabajo de la institución, y bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué entonces no hacer una de nuestros, como lo llamamos aquí, productos estrella, como la radionovela, enfocada especialmente a jóvenes, pensando en que podría ser un insumo de carácter educativo y de entretenimiento al mismo tiempo que les podría funcionar para trabajos en grupo, para analizar y sobre todo para identificarse con ellos y ellas mismas. Entonces, a partir de ahí, hicimos un proceso de recopilación de información a nivel de Centroamérica, principalmente en Honduras, Nicaragua y El Salvador, y visitamos un montón de grupos de jóvenes que estaban dentro de algunas instituciones o grupos que son independientes. Conversamos con ellos y ellas, hicimos entrevistas y grupos focales para saber qué les interesa, para saber cuáles son los temas que le llaman la atención, para saber cómo se ven a sí mismos y a sí mismas, para saber efectivamente cómo creen ellos que son percibidos y percibidas por parte del adultocentrismo, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Y entonces fue un proceso muy rico, con una cantidad de material impresionante, y a partir de ahí pues comenzamos a generar las primeras líneas dramáticas, los primeros perfiles de personajes, y bueno, y se fue perfilando un poco lo que efectivamente el próximo 30 de septiembre lanzaremos como El País de las Maravillas. Ahí se va concretando entonces la idea, se van concretando insumos de la gente, la participación. ¿Qué puntos claves de repente nos puedes contar de esos grupos de trabajo que se proyectaron ahí en ese diagnóstico de alguna manera? Una de las cosas más interesantes que salió de esta investigación es que, como efectivamente lo sabemos, la población juvenil está cargada de estereotipos. Normalmente, ya la palabra estereotipo de por sí es negativa, pero los estereotipos que se crean para esta población son realmente negativos, ¿verdad? Son vagabundos o vagabundas, no les interesa el futuro, solo piensan en hoy, le piensan en ellos o en ellas, cosas que normalmente están socialmente instauradas desde esta visión adultocéntrica que te mencionaba antes. Pero bueno, una vez que hicimos esta investigación y les consultamos a ellos y a ellas, nos dimos cuenta que se sienten así, que lo sienten así, pero que no es tan cierto. No es tan cierto, ¿por qué? Porque efectivamente les interesa la seguridad familiar, les interesa la seguridad ciudadana, se preocupan por tener oportunidades de empleo porque saben que hay muy pocas oportunidades de empleo. Para nadie es un secreto, la situación económica, política y social de nuestra región centroamericana es bastante complicada, y para una población que además tiene un estigma negativo encima, ¿verdad? Entonces se vuelve doblemente complicada. Sin embargo, les interesa también tener acceso a la cultura, bienestar emocional, les interesa la felicidad, la equidad, la libertad, el apoyo, cosas que uno podría pensar que nunca les pasa por la cabeza porque son jóvenes, ¿verdad? Y paralelo a esto, tienen muy claro qué es lo que quieren, ¿verdad? No quieren ser como sus padres y sus madres, no quieren tener ese fantasma del pasado, lo saben. Conocen la historia de su país, ¿verdad? La respetan, pero quieren hacer un cambio. Sin embargo, se les dificulta, no saben cómo hacerlo, no saben cuáles son las herramientas, cuáles son los caminos posibles. Y a partir de ahí, bueno, están claros que desean que se les tenga confianza, que es una de las cosas que más puntualizaron, ¿verdad? Sienten que no se les tiene confianza a la hora de tomar decisiones o de opinar. Desean también ser escuchados, desean tener sus propios espacios de decisión para plantear sus propuestas, sus ideas, sus inquietudes. Desean obviamente menos conflictos bélicos, desean una mayor libertad en la elección de las parejas y en la toma de decisiones en general, aún sabiendo que se pueden equivocar. Pero bueno, aquí es donde cabe bien aquel dicho que dice que nadie experimenta por cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, dicen que aún sabiendo que se puedan equivocar, que tienen derecho a tomar sus decisiones una vez que han sido bien analizadas y bien planteadas, Piden y además desean mucho el respeto a sus decisiones, como les dije, a sus deseos, piden el respeto a las diferencias, no a la discriminación, que haya una menor exclusión social y económica, y piden además espacios para trabajar por sí mismos y por su país, cosa que me pareció muy interesante, porque uno podría decir, bueno, no les interesa la política, no les interesa el país, no les interesa el futuro. Y no, realmente no están así, dichos por ellos mismos y ellas mismas. Ok, ahora, ¿de qué manera se traduce todo esto? Son un montón de ideas, un montón de apreciaciones, un montón de gente opinando, manifestándose también. ¿Cómo se concreta esto en un formato, digamos, muy interesante, que es la radionovela? Bueno, ahí fue, digamos, uno de los trabajos más interesantes que se dio gracias al trabajo colectivo. Estuvimos trabajando 6 personas, si no me equivoco, 6 de salas: Andrea Alvarado, Randall Vega, Elvia Amador, Leonardo León y yo, en la construcción de las líneas dramáticas y posteriormente en la construcción de los guiones. Entonces, con todos estos insumos comenzamos a definir, bueno, nuestro punto de partida va a ser un espacio físico, ¿verdad? Un lugar, un pueblo, una ciudad. Entonces, este espacio físico, al que llamamos San Antonio, no es un San Antonio que está en Costa Rica o en Nicaragua o en El Salvador, está en un espacio, es un espacio físico como para delimitar al oyente, ¿verdad? Luego viene la definición como de los personajes principales, y cada uno de los personajes principales llevará una de estas líneas dramáticas más importantes. Entonces, con una de las personajes, por ejemplo, principales, tratamos el tema de embarazo adolescente. Y a partir del tema embarazo adolescente, con esa historia de esta chica, vamos a comenzar a meter todas las apreciaciones, las sugerencias, las inquietudes que los y las jóvenes a través de esta investigación pues nos dieron sobre el tema, ¿verdad? Entonces así se fueron perfilando una serie de personajes principales que están en el rango adolescente, colegial, de secundaria, ¿verdad? Para tenerlos como dentro del público, al público meta que nos queremos dirigir. Y paralelo a ellos, pues surgen una serie de personajes que vienen a aportar y más bien como a colaborar en el desarrollo de las historias. Tenemos el profesor del colegio, ¿verdad? Que es el que trata de proponer un poco una forma educativa menos tradicional u ortodoxa. Está la chica que es la voz oficial de Radio San Antonio. Obviamente íbamos a tener una radio y nuestra radionovela. Está la psicóloga que viene a trabajar a un centro que se va a llamar la Casa de la Juventud, que es un espacio, digamos, muy importante dentro de San Antonio para los chicos y las chicas. Y bueno, y ahí se desarrolla otra serie de personajes secundarios y terciarios que van apoyando el desarrollo de las historias. Luego del desarrollo de las historias, pues viene una de las partes más difíciles, que es conseguir el elenco, ¿verdad? Una selección de voces que fue bastante ardua. Habían voces muy muy particulares, y obviamente la particularidad principal de esta radionovela era que los protagonistas son adolescentes, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de actores y actrices de este país pues ya no están como en la adolescencia, están un poco más allá de la adolescencia. Sin embargo, bueno, se hizo una búsqueda bastante intensa y logramos sacar gente con un talento impresionante que nos ha aportado muchísimo a la creación, a darle carnita y a darle vida a estas ideas nuestras llamadas personajes. Y bueno, ya después de ahí viene todo el proceso de grabación, que fue bastante largo, porque la estamos haciendo en 2 temporadas, ¿verdad? Vienen 12 capítulos primero y 12 capítulos después. Y bueno, ahora todavía estamos allá en los últimos detalles de la edición de la segunda parte, y bueno, esperamos que la disfruten. ¿Qué nos puedes contar respecto a las expectativas? ¿Se viene este lanzamiento? ¿Qué alianzas se han concretado para este producto? Pues se ha trabajado duro, así como se ha trabajado duro en otras radionovelas también que hemos conocido, de voces nuestras, como Pueblo de Paso, también dividida en 2 temporadas. ¿Cómo ves esa expectativa, pues, que sucede ahora en adelante? Mira, una de las cosas importantes es lo siguiente. Este año, el 12 de agosto, inició el Año Internacional de la Juventud. En esta coyuntura hay muchísimas instituciones y organizaciones trabajando el tema de la juventud, buscando proyectos. Sabemos que la situación actual mundial hace que la juventud sea una población muy vulnerable. Y en ese sentido, pues, también es donde va apoyada nuestra radionovela. En este marco estamos intentando realizar alianzas con el Fondo Nacional para la Población, que es un programa de la UNICEF. Estamos trabajando con el Consejo Nacional de la Persona Joven, con el Viceministerio de Juventud, con el Ministerio de Educación Pública, con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Tenemos, digamos, una serie de alianzas, o estamos intentando establecer esta serie de alianzas para que la radionovela sirva no solo como un insumo en la radio, para que las radioemisoras la pauten y a partir de ahí desarrollen una serie de actividades como conferencias, foros, charlas, apertura de micrófono y recibir opiniones de los oyentes y de las oyentes, sino también que estas organizaciones que están en este tema, ¿verdad?, y que además tienen grupos de jóvenes con los que trabajan constantemente, la puedan utilizar como insumo de trabajo. Recordemos que tanto Pueblo de Paso, por ejemplo, como el resto de las radionovelas y ahora esta, están pensadas como insumos de carácter educativo y de entretenimiento al mismo tiempo. No son un fin en sí mismo. La radionovela no sirve por sí misma, ¿verdad? La radionovela está pensada efectivamente para que sea pautada una radio o sea presentada a un grupo de jóvenes para que de ahí se generen discusiones, se generen análisis, ¿verdad? Y que en el momento en que los y las jóvenes puedan verse reflejados y reflejadas en estos personajes que aparecen en la radionovela, puedan primero discernir sobre alguna situación que les esté pasando y que se parezca a alguna que escucharon en la radionovela, puedan obtener algún tipo de información que no tienen, que no han obtenido sobre derechos de los jóvenes, por ejemplo, sobre salud reproductiva, sobre enfrentamiento de emociones, sobre relaciones de pareja, relaciones interpersonales, y que también sirva como para que ellos y ellas logren observar una gama de posibilidades de cómo enfrentarse a una situación particular o un tema tal, ¿verdad? Ahí es donde está nuestro componente educativo. Entonces, en resumen, las expectativas sería que lograr estas alianzas principalmente con el MEP, que sería nuestro aliado principal en ese sentido, donde van bastante avanzadas las negociaciones gracias a la colaboración de la directora del programa de promoción de derechos, si no me equivoco, ¿verdad? Porque a partir de ahí podremos lograr llegarle directamente a la población y también, digamos, aportar nuestro grano de arena en la construcción de una juventud mucho más informada correctamente, ¿verdad?, con muchas más herramientas para tomar decisiones y que salga un poco como del limbo en que podrían estar o en que podríamos estar en este momento. Perfecto. José, ¿nos podrías ir contando y concretar que el tema del lanzamiento de la radionovela? Hay, bueno, varios invitados, hasta medios de comunicación. Contanos en qué va a consistir el evento el próximo 30 de septiembre. El 30 de septiembre tenemos este lanzamiento y realmente lo que vamos a hacer es presentarle a los medios de comunicación, ¿verdad? Principalmente radioemisoras, pero obviamente están invitados prensa escrita, prensa electrónica y televisión y tal, nuestro producto. Y además de presentárselo a los medios, queremos entregarlo a organizaciones con que hemos trabajado, las alianzas que estamos haciendo y todas aquellas personas interesadas en trabajar el tema de juventud y utilizar la radionovela como insumo, como te dije antes. Entonces tenemos uno de los puntos interesantes y más llamativos va a ser el lanzamiento del tema principal de nuestra radionovela, ¿verdad? Que fue compuesto por la banda de rock nacional que se llama Hippo y es un tema rock and rollero, pero que realmente es muy interesante por el contenido de la letra, ¿verdad? Y estoy seguro que la música va a ser muy atractiva. También dentro de la presentación, pues tendremos obviamente, digamos, lo más formal de la presentación de la radionovela como tal y empezaremos la entrega y distribución del producto. Perfecto. Para terminar, José, ¿qué ubicación en internet puede tener la gente que nos está escuchando, que quiera saber más de la radionovela, estar pendiente de repente no solo del lanzamiento, sino también de su difusión y ya programación en emisoras? Sí, bueno, en el sitio de Voces Nuestras, www.vocesnuestras.org, tenemos ahora un espacio destinado principalmente informativo sobre la radionovela. Después del lanzamiento la tendremos también en nuestro sitio para que la gente que la quiera escuchar, y si la quieren solicitar de alguna forma pueden escribirnos al correo info@vocesnuestras.org y ahí podemos darles más información. Perfecto, José, muchísimas gracias por este espacio el día de hoy. La mejor de las suertes para el lanzamiento de la radionovela. Muchas gracias. Los invitamos a continuar con la radiorevista Voces Nuestras. Vamos a terminar con el tema precisamente que es punta de lanza de esta radionovela, El País de las Maravillas, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Qué?